Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El 3 de agosto abre sus puertas la exposición de Luis Kadmitzer en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Luis Kadmitzer es un artista que habría que verlo con muchos filtros porque tiene como muchas medidas. Luis Kadmitzer, con mucha frecuencia se ha dicho que es el primer artista conceptual, que es el primero que se enfrenta a problemas de orden realmente conceptual. Yo no sé si este tipo de cosas se puedan decir de manera categórica, que quién es el primero que hace tal cosa. El hecho que es claro es que Kadmitzer se enfoca en esa dirección conceptual. Creo que la invitación permanente que aparece con mucha frecuencia en las obras de Kadmitzer a que uno se pregunte por cosas. El arte conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. A veces es más importante comprender las razones que llevan al artista a hacer tal o cual cosa que lo que puede satisfacer al espectador, la presencia de lo que pudiera contener ese gesto. ¿Sí? Esa es una de las características, creo yo, importantes del arte conceptual en Latinoamérica, la intención del artista, ¿cierto? Por ejemplo, la ironía, la intención de incomodar, de chocar, de cuestionar lo establecido. Por ejemplo, en la obra de Luis Kadmitzer hay un aspecto que me parece importante resaltar, es digamos, la intención de cuestionar, de denunciar, mediante estrategias que complejizan lo dado, que complejizan lo real. La exposición Luis Kadmitzer está abierta desde el 3 de agosto en las salas del Museo de Arte Moderno de Medellín y la tendremos abierta hasta el día 14 de octubre. Soy Juliana Cardona, coordinadora de curaduría del Museo de Arte Moderno. Tenemos una exposición de Luis Kadmitzer, un artista latinoamericano muy importante, considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes del momento, porque además de ser un artista bastante reflexivo, un teórico, un estudioso sobre la función del arte y sobre la relación del arte con la vida, con la política, con el ámbito social, con la pedagogía, es un artista que ha sido muy coherente y ha sido un artista que ha sabido sintetizar su experiencia de ser europeo, pero de también ser latinoamericano y de habitar los Estados Unidos. Evidentemente es uno de los primeros artistas conceptuales en América Latina que ha defendido su posición desde el conceptualismo latinoamericano como una posición regional, no realmente en relación con lo que pasó en Europa y en los Estados Unidos, como con las vanguardias y con los grandes movimientos que allí sucedían, sino que defiende la manera de hacer arte y el pensar el arte desde un ámbito latinoamericano, desde ser latinoamericano y desde las realidades y desde los contextos que circundan a un artista latinoamericano. Luis Kadmitzer es un artista plástico y visual, también es un excelente escritor, un excelente teórico. Algo muy particular en Luis es tratar de descifrar de dónde es para poder llegar también a saber de qué se trata lo que hace. Luis Kadmitzer es un inmigrante alemán, es de origen judío. Él viaja con sus padres de Alemania hasta Uruguay, donde va a vivir su juventud. Realmente llega muy chico allí. Él se siente uruguayo y se siente latinoamericano, pero desde hace mucho tiempo pues, se ubica en otra latitud que es en Estados Unidos. Actualmente vive en Nueva York. Yo soy Oscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta transhumancia o esta lógica de movimiento que tiene que ver con la diáspora judía tiene también un efecto bien directo y bien importante en la obra para entender de qué se trata la obra que él plantea, porque de alguna manera la obra que él plantea tiene que ver con la noción de recorrido o de recorrer o de caminar o de andar o de transitar de un lado a otro sea una localidad o sea también el conocimiento mismo, ¿cierto? Ir de un conocimiento a otro. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Kapnitzer ha sido un artista que más que el realizar objetos o el tener una obra bastante importante, también ha sido un artista muy, muy reflexivo. De hecho, en muchos ámbitos y en muchos lugares es más conocido por sus escritos y por sus conferencias que por sus obras. Y la mayoría de sus postulados o la mayoría de sus posiciones tienen que ver con las relaciones entre el arte y la pedagogía. Desde muy al principio de su profesión como artista, se empezó a dar muchísimas preguntas desde la función del arte, la función del artista, obviamente también por el mercado del arte. Y tiene un postulado muy interesante en el que plantea que si en las sociedades nos educaran más para ser productores y no tanto consumidores, estas sociedades no necesitarían del arte como intermediario. Entonces es realmente una invitación a que sean las personas a quienes se planteen y a quienes creen los sentidos y que no necesitemos ni de intermediaciones para adquirir conceptos y para adquirir el conocimiento. Es un planteamiento pues muy interesante desde la teoría, desde su práctica artística, en la que pues hace una invitación pues desde el soporte mismo, porque es un artista que realmente no le interesa hacer objetos, no le interesa el coleccionismo, no le interesa pensar en que tiene que ser buen grabador o buen dibujante o buen pintor, sino que es básicamente una posición desde el arte como conocimiento y desde el arte como una manera de no solamente ver el mundo y habitarlo, sino también de aprenderlo y de conocerlo. Los teóricos del arte que han trabajado el problema del arte latinoamericano han hablado mucho del no objetualismo. Kapnitzer sigue pensando que hay que hablar del conceptualismo más que el no objetualismo. El no objetualismo es una respuesta al arte conceptual norteamericano, dada por los críticos latinoamericanos, especialmente por Juan Acha, y esta idea del arte no objetual pues tiene un desarrollo muy importante incluso acá en Medellín con el coloquio de arte no objetual en el año de 1981. Yo no sé. O yo sí sé que realmente qué tenía ese coloquio que fue tan atractivo, tan excitante, que sea un elemento de cita obligatoria para cualquier crítico de arte en Latinoamérica, inclusive afuera, pero rompió esquemas. Soy Alberto Sierra, tengo una galería de arte, he trabajado como curador en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Antioquia. Juan Acha es un crítico mexicano, ingeniero químico. Entonces, cuando usted mezcla como las dos cosas, habla de algo muy, muy especial y complejo, entonces que entran o las matemáticas o los elementos conceptuales, como en el campo de la música, de las matemáticas mismas. Entonces él dijo, hay que derrotar la idea del objetualismo, y digo retar entre comillas, y objetualismo le digo entre comillas, y hacer un coloquio sobre un arte que, en el cual no sea tan importante el objeto como el concepto. En que, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo ya era la obra. Había un artista, un brasilero, que mandó una propuesta, entonces los telegramas están en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que era, necesito 3 jets de la Fuerza Armada con dispositivo de humo para hacer un dibujo en el cielo. Entonces, mírame, cambió. Entonces, era alguien que podía proporcionar. En unos momentos, por el evento que contabilizaba como obra de arte el tiempo. Entonces, era incluir a todo, incluir las artes escénicas en un buen sentido de la palabra. e incluir el cuerpo como elemento valorizador y protagonista del arte, que eso fue vital en el museo. En el museo fueron 3 días, pero eran 3 días en que había un performance cada hora. Muchos performances, actuaciones en los espacios públicos. Vino Marta Minujín, y Marta Minujín logró hacer con un señor Lamelas o algo, lograron hacer el performance de secuestrar, entre comillas, a los críticos invitados a la Bienal y al coloquio, y robárselos en un helicóptero, llevarlos por toda la ciudad y dejarlos tirados en una finca, ¿no? Y eso fue en la Macarena, en la Plaza de Toros. Quemaron a Gardel. Entonces, fíjese, por ejemplo, es destruir un afán colectivo en su afán de hacer un mito y un objeto. Entonces ella trató de conseguir plata para hacer una escultura de Gardel gigantesca, 15 metros, en algodón, para quemarla. Entonces nadie quería quemar a Gardel. Entonces lo quemó, y mientras eso sonaban las sirenas y se oía El día que me quieras, y la gente tiraba piedras y cosas. Entonces, a mí no se me olvida nunca eso. O sea que estamos partiendo de que la Bienal en ese momento tenía elementos que estaban también en el coloquio y vinieron a solucionar dos problemas: a darle un poquito de vitalidad a la Bienal y hacer el coloquio Arte No Objetual. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Charles Amirkanian, escuchemos Radi, de 1972. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Mi nombre es Katrin Steffen, estoy curadora en la colección Daros, que tiene su sede principal en Zürich. Y la colección también va a abrir un museo en Río de Janeiro en este año. La colección Daros es una colección que tiene su foco en el arte contemporáneo Latinoamérica. Y tenemos como una vista, como amplia es, tenemos como 100 artistas de distintos países latinoaméricas y como 1.500 obras, algo así, de lo que hay en la producción, en las propuestas de campo de arte contemporáneo. Tenemos de todo, claro, video, instalaciones, hay pinturas, fotografías, dibujos, hay de todo. Hay obras que como existen como concepto y que vamos a realizar cada vez de nuevo y adaptada al espacio, a las condiciones y al contexto que tenemos. ahora estamos viajando con esta muestra de Luis Kamnitzer. Casi cada obra que tú vas a ver en el Museo de Arte Moderno ahora en Medellín pertenece a la colección Daros Latinoamérica. Y así se puede ver un poquito cómo nosotros trabajamos. Queremos como investigación profunda con el artista. Es como algo que podemos aprender y escuchar y aprender juntos, ¿no? Y aprender cómo va, cómo está la obra, descubrir cosas. Y después, con estas investigaciones, resulta ahora la exposición. Pero que podemos compartir con la gente que descubrimos nosotros. La colección Daros tiene como uno de sus centros a Luis Kamnitzer y por tanto pues es la colección de obra reunida de este artista pues de una manera más juiciosa y más bien estudiada, más bien catalogada y estandarizada en las maneras de montar y de exhibir, ¿no? Esta exposición estuvo, antes de llegar a Medellín, en el Museo de la Universidad Nacional en Bogotá. Antes de eso había tenido una presentación extraordinaria en Nueva York, en el Museo del Barrio, y ahora tenemos pues la fortuna de tenerla acá entre nosotros. Y posteriormente va a estar viajando a Uruguay, se va a presentar en Montevideo. Entonces, pues una cosa que también nos llena como de felicidad, porque es saber que exposiciones de gran contenido y significativas para América Latina y para el mundo en general, pues están pasando por Medellín. Luis Kamnitzer, como el contexto, él nació en Lübeck en el año 37. Y después se emigró con 3 años con su familia a Uruguay y creció en Uruguay. Uruguay es su contexto, ¿no? Es su país. Y Alemania no es importante, tenía 3 años, ¿no? Y después se mudó a Nueva York con 20 y pico años y desarrolló una obra muy importante básicamente en Nueva York. Pero con su contexto de Uruguay también, ¿no? Creció en Uruguay, estudió en Uruguay, eso es muy importante, este contexto también para él. Es un artista, claro que ponemos hoy en este campo de arte conceptual, lo que sea, es a veces es difícil con estas cajas, ¿no? Donde tú pones algo, pero vamos a hablar de este arte conceptual. Y lo que es importante es una propuesta autónoma, ¿no? Claro que está en este campo, pero tiene su cosa muy, muy propia, ¿no? Tiene su propuesta muy propia. Y lo que es muy importante para él es este conocimiento del contexto sociopolítico. Tiene una firme visión democrática y tú puedes verla en cada obra. Él quiere comunicarse con el público en el mismo nivel, ¿no? Es algo para un observador activa, ¿no? Que quiere saber más de cómo nosotros vemos las cosas. Se trata de la comunicación, sobre todo. Y para él, arte y educación es la misma cosa. Arte para él es más un medio para conocer más de la vida, para entender como procesos de la vida, ¿no? Y no es en una esfera distinta fuera de nosotros. Es algo que está en relación con la vida y arte puede ser un medio para entender más, ¿no? Para aprender más juntos. Realmente la invitación es a que cada espectador interprete, se confronte con las obras y trate de sacar sus propias conclusiones, porque pues realmente hay obras que son construidas con elementos muy básicos, por ejemplo un ventilador y un lápiz, cuyo título pues te refiere a otra cosa. Entonces pues es muy importante que los espectadores estén con mente abierta y con una posición bastante crítica y bastante analítica, y pues es una invitación, además de conocer la obra de Kamnitzer, también a leerlo y aprender lo que él pues nos dice en sus escritos. Como ya los oyentes sabrán, con cada exposición en el MAM viene una agenda educativa y cultural para todos los públicos, muy entretenida y muy reflexiva. Ya se ha vuelto costumbre en las últimas exposiciones adecuar una sala de lectura. Entonces vamos a tener, durante la exposición de Luis Kamnitzer como elemento transversal, una salita de lectura donde todas las personas podrán encontrar una muy buena selección de contenidos digitales, videos, entrevistas, blogs dispuestos para que todos los curiosos investigadores se sienten con calma y puedan profundizar en los diferentes temas que propone la muestra. También vamos a tener una selección de libros y revistas especialmente seleccionados para complementar el conocimiento de la obra y de los problemas que propone Luis Kamitzer, con especial énfasis en el tema del arte y la educación. Le hemos tomado ese dentro de los muchos vectores que tiene su obra para profundizar en él. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Una invitación muy especial a estar atentos del seminario Los Giros en el Arte Contemporáneo que ofrecerá Ana María Guash en las instalaciones del Museo de Arte Moderno entre el 22 y el 25 de agosto. Este seminario lo organiza la Universidad de Antioquia. Toda la información referente a inscripciones y costos la pueden consultar en su página web. Y como plato fuerte, digamos, el 27 de agosto tenemos una conversación del maestro Luis Kamitzer aquí en el marco de nuestro programa Pasaporte al Arte a las 6:30 de la tarde, con entrada gratuita para todos los públicos. La exposición Luis Kamitzer de la colección Daros Latinoamérica va a estar en el Museo de Arte Moderno desde el 3 de agosto hasta el 14 de octubre de este año. Están invitados todos. Yo creo que es una oportunidad única para la ciudad tener la posibilidad de ver esta propuesta. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. De Átomos, escuchemos Solo un pensamiento, del año 2011. Estadía en esta tierra. Venderé mi alma al diablo, aunque yo no crea en él. Somos tuyos.